Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. La agrupación Duran Duran y The Wild Boys. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Pop de los 90 con los suecos Ace of Base, All That She Wants. De los 80 en Estrellas de Medianoche. Noticias, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 30 de abril, pero del año 1988, la agrupación Erasure llega al primer lugar de listas inglesas en la categoría de álbumes con su tercer álbum The Innocents. El álbum contiene esta canción. Give a little respect to me, de Erasure. Contiene esa canción, el álbum de Innocence. El primer álbum que llega al primer lugar de Inglaterra de Erasure y que se convierte en su tercer álbum de Innocence. Otra canción incluida allí, otro gran éxito muy conocido, la canción Chains of Love, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Walking hand in hand in hand. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Take offense at my innuendo.

tema Lounge en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. Esta nota curiosa trata sobre Keith Moon, quien fuera parte de la agrupación The Who. Pues bien, el 30 de abril de 1976, Keith Moon, baterista de la agrupación The Who, contrata a 9 taxistas para que bloquearan una calle de Nueva York mientras él tira a través de una ventana todo lo que se encuentra en el cuarto de su hotel. Obviamente fue arrestado y bueno, Keith Moon fallecería 2 años después, en 1978, a consecuencia de una sobredosis de pastas. Notas curiosas. En Estrellas de Medianoche vamos a recordar esta canción, un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche con la agrupación de Who y el tema Who Are You de 1978 precisamente. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Thank you.